Greetings. Les saludo. My name is Mario and I have learned a lot this year concerning God. Me llamo Mario y he aprendido mucho en los últimos meses acerca de la confianza en Dios. When I was about 11 years old, cuando tenía unos 11 años, I decided to accept Christ. Decidí entregar el control de mi vida a Cristo. Up until that time, I had always been getting into trouble. Hasta ese tiempo yo siempre me metía en problemas. At home and consistently was disobedient. Desobedecía mucho a mis padres. I thought I had the entire thing with Christianity under control. Yo creía que esto de la vida cristiana yo la tenía bajo control. But I didn't. Pero la verdad es que no lo tenía. I never really changed my ways. Nunca hubo un cambio en mi vida. And my parents never fully trusted me. Y la verdad es que mis padres no confiaban en mí. My bad habits carried themselves into my teen years and still sometimes do. Mis malos hábitos han sido algo que me han afectado mucho durante mi adolescencia. Sigue siendo una dificultad para mí. But I have learned how to say no to them. Pero estoy aprendiendo a decir no a mis malos hábitos. Ever since I was about 12, desde que cumplí los 12 años, I attended a Bible camp in Wisconsin. Llevo asistiendo a un campamento bíblico en el estado de Wisconsin. Where I had a good time, but never really learned anything new about God. Y año tras año iba y la pasaba muy chévere, pero la verdad yo no aprendí acerca de Dios. Much less trusting and obeying Him. Y tampoco aprendía a confiar en Dios. But this past year, I attended the same camp again. Pero el año pasado volví al mismo campamento. Only this time it was for a different program. Pero esta vez me metí a un programa diferente. The program was 2 weeks long and was called Foundation Camp. Era un programa de 15 días y era el campamento de fundamentos. It was intended to prepare the candidates for counseling at the camp. Y la idea era que los que asistían a ese campamento se estaban preparando para ser consejeros. Or other camps in the future. Sea en ese mismo campamento o en otros sitios. During that period, I studied Philippians very closely. Durante ese tiempo, estudié la carta a los Filipenses. Guided by a teacher who had done advanced Bible study for a long time. Y quien me enseñaba era alguien que había estudiado la Biblia durante mucho tiempo. I had a counselor who was also assigned to 3 other guys in my group. Y también tenía un consejero, yo estaba a cargo de él y 3 chicos más. Who would spend time trying to diagnose what I was doing wrong and offer advice on how to resolve it. Y el trabajo de él era entender cuáles eran mis retos y ayudarme a enfrentarlos con la ayuda de Dios. During that 2 week period, my counselor would do 2 spiritual surveys of me. Durante esos 15 días, el consejero tenía que hacer 2 inventarios espirituales. And then go over them with me. Y después tenía que explicarme a mí lo que él había escrito. I learned so many valuable skills at the camp. Aprendí muchas lecciones importantes en el campamento. And they have carried me through. Y han sido de mucho provecho en mi vida desde entonces. I was able to break free from some bad habits. Por la gracia de Dios pude librarme de algunos hábitos malsanos. And confess some sins that had been plaguing my walk with God. Y confesé algunos pecados que habían estorbado mi andar con Dios. I will admit that I still have a long way to go. Les confieso que todavía me falta mucho. In terms of living out a life that glorifies God in everything. En cuanto a poder agradar a Dios en todo. But I'm trying. Pero la verdad es, en sus fuerzas continúo hacia adelante. I have learned how powerful prayer can be. Estoy aprendiendo acerca del poder de la oración. And how it can also deliver you from temptation. Aprendo también de la importancia de la oración para poder librarme de la tentación. Prayer and reading of God's word and other Christian books has put me back on track. A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura de buenos libros cristianos, he podido volver al camino recto. Enabled me to say no when temptation comes. He recibido la capacidad de decir no a la tentación. I never fully realized that I never really gave God control of my life. Y estoy dándome cuenta cuán importante es que Dios tenga control absoluto sobre